querido. Y al retornar de nuevo, que vuelvo a contemplar. Y la joya del Pacífico te llama a los marinos. Y yo te llamo encanto como niña del mar. Del cerro los placeres, yo me pasé al varón. Me vine al cordillera en busca de tu amor. Están cantando, el sol ya salió. Buen día, mamá, buen día.

la tumbaron.